cuatro vidas serían para ti. Mira, si te llevas mi vida contento, moriré por ti. Alma, si te llevas mi alma contento, moriré por ti. Si te llevas mi ser contento, moriré por ti. Corazón, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas serían para ti. Cuatro vidas serían.